ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes en vivo, en directo desde Houston, Texas. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Que estamos con ustedes una vez más en este día para traer una programación más. No solamente ameno y no solamente edificativo, sino algo realmente refrescante para su alma. Esto es Diálogo Pastoral, un refrigerio para cada uno de ustedes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón. Ahí en su pantalla de televisión está apareciendo la dirección. Usted puede anotarla y darse cita para participar de algunos de nuestros servicios. 9426 Telefón. Y tenemos nuestros servicios los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuérdese que Diálogo Pastoral es una producción de nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano. Y usted puede participar de nuestro programa llamando al 713-991-5760. Al nosotros abrir las líneas telefónicas, usted podrá participar de nuestro programa. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal 55.3 digital, todos los días a esta hora y a las 5 de la tarde. También transmitimos de lunes a domingo y también estamos transmitiendo en vivo en la radio aquí en la ciudad de Houston, Radio Aleluya 88.1 FM, simultáneamente con la 980 AM y también las emisoras de Freeport Angleton, Centerville y Livingston. Así que esto es Diálogo Pastoral. Estamos transmitiendo para todas las Américas a través de KBOH Voz de Restauración desde el sur de California, la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, Radio 1590 en Miami, Florida, y también una red de emisoras en Argentina, Chile, Uruguay, Perú y también en Centroamérica. Así que esto es Diálogo Pastoral. Dios les bendiga una vez más con ustedes. Nos preparamos ya para entrar en lo bueno, que es lo que usted espera, la palabra del Señor. Yo espero que usted esté ya puesto cómodo, la gente que está comiéndose su sandwichito, ya está por ahí sentado en cierto estacionamiento, y algunos salen del lugar de sus labores y están en su troca, en su carro, allá afuera en la refinería, quién sabe dónde esté usted. Donde quiera que usted esté, yo me lo pesco con la voz. Así que, saludos, Dios le bendiga. En el día de ayer nosotros hablábamos un poco de esto de la prueba de la fe, ¿se recuerda usted? Y nosotros hablábamos de esto, decíamos que la palabra prueba, perasto, es la palabra, aparece en el versículo 6, donde dice, es necesario que seáis, dice, afligidos por diversas pruebas, ¿eh? Polikilois peirathois, sean afligidos en por diversas pruebas, múltiples pruebas, de lo que la palabra polis aquí, decíamos ayer, significa. Y luego dice que la prueba de la fe, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, la cual es más preciosa que el oro. Y decíamos que la fe tiene que ser probada. La palabra a prueba que aparece aquí es la palabra dokimion, es la palabra que del original, y esta palabra nos habla, es lo mismo que la palabra peirazo, tiene prácticamente el mismo significado. Lo que significa es cuando usted somete a test a algo. Es como cuando, por ejemplo, usted tiene un producto, si usted trabaja en alguna empresa productora de algo, hay lo que se llama prueba de calidad o control de calidad. Cualquier aparato que usted haga, producto comestible, bebida, qué sé yo, cualquier asunto en la industria que usted tenga, tiene constantemente el producto que ser chequeado con ciertos estándares para que no salga un producto que sea de cierto sabor, que es el sabor que se está vendiendo, y luego que el mismo producto se vaya degenerando y sepa a otra cosa. Prácticamente, si no hay un control de calidad, pues esa industria se viene abajo. Y en la industria, por ejemplo, se somete a prueba de control, prueba de calidad, el producto. Por ejemplo, para tomar un ejemplo, cualquier bebida gaseosa de cualquiera de las empresas que existen, hay inspectores que al azar toman de las botellas que se están embotellando, toman diversas botellas al azar en cada bloque de producción, y esas botellas las llevan al laboratorio y checan, por ejemplo, la claridad del producto, la textura, el color, la densidad, el sabor, en fin, la acidez, el pH, y constantemente está en eso para que haya un control de calidad. Eso se llama prueba. Si usted trabaja, por ejemplo, y estoy poniendo estos ejemplos para que entienda el sentido espiritual. Si usted trabaja, por ejemplo, en una fábrica de tuberías plásticas PVC, cada tubería de esta tiene un rate de presión que tiene que soportar. Hay tuberías de estas que son de alta presión y hay otras que son de baja presión. Por ejemplo, una tubería de esa plástica que lleva un cable eléctrico no necesita tener mucha presión porque solamente va a aislar el cable eléctrico o el tubo que pasa por el medio. Pero si va a cargar agua, ya tiene que tener cierto estándar de presión. Aunque es el mismo material, es diferente estándar. Yo he mirado cómo prueban la presión de esto. Toman al azar, de en medio de la producción, pedazos de pipa y la ponen en un aparato donde le cierran uno de los extremos y luego le ponen aire a presión como si fuera un balón. Y eso lo avientan a ver hasta a qué tanta pulgada de presión explota. Y dicen, bueno, esto tiene tal resistencia. Eso se llama prueba. Ahora, yo creo que ya basta para ejemplos, ¿verdad? Todas las cosas son probadas. Usted va a la universidad, a usted lo prueban, le dan exámenes, test, prueba, test, lo testean, dicen aquí en Tex-Mex, para ver si usted aprendió su curso, a ver qué porcentaje usted sabe lo que usted tiene que saber. ¿Se da cuenta? Asimismo, es en este mismo contexto que aquí en el libro de Primera de Pedro dice que la fe de nosotros tiene que ser probada. Hay gente que dicen, yo tengo fe. Haz todo por fe. Y son, según ellos, campeones de la fe. Es lo mismo que una pipa plástica de PVC que usted tiene tirada en el patio de su casa. Se mira bonita, se mira buena y se mira útil, pero si esa pipa, si esa tubería plástica no tiene un rate, no tiene una hechura para soportar presión de agua, ¿cuándo usted sabe si soporta presión de agua? Cuando la pone a la cantidad de presión por pulgada cuadrada, y resiste. Asimismo hay gente que dice, yo soy gente de fe, predicadores incluso, la gran fe. Y esa fe muchas veces tiene que ser probada. Ese mismo predicador llega un momento que le dicen, oye, tiene tal enfermedad y la enfermedad es cáncer y te vas a morir. Y hay algunas personas que la fe se desborona debajo de sus pies. Sencillamente, la prueba de su fe no era una fe 100% genuina, arraigada. Ahora entiende usted por qué la palabra del Señor nos habla y nos dice que nuestra fe tiene que ser probada. Y probada como el oro. Usted puede tener oro o algo que usted crea, un metal dorado. Usted cree que es oro. ¿Cómo sabe usted que ese metal es oro? Tiene que ser probado. ¿Cómo se prueba el oro? Es tremendo. Usted lleva el metal que es oro, la ponen sobre una piedrita y hacen una raya con ese metal. Y se mira la raya de oro que se quedó allí. Y luego hay cierto fluido que se utiliza y dependiendo de cuánto quilates de pureza, qué tan puro sea el oro, pues sencillamente va resistiendo el fluido este que le pone. Hay oro que son del oro puro, 100% oro puro, es 24 quilates. Y luego está el oro de 22 quilates, 20 quilates, 18 quilates, 14 quilates, 10 quilates, y menos de 10 quilates ya como que no sirve mucho. Asimismo, puede ser nuestra fe. Usted puede tener fe. La palabra pistis, pisteos, nos habla de fe. Y fe es una amalgama de cosas. La fe es creer, es ser fiel a lo que nosotros creemos, es lo que fe significa, depender, y también fe también se traduce como doctrina muchas veces, conjunto de enseñanzas que nos lleva a una meta de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿qué tan sólido estamos nosotros en nuestra fe? Usted puede tener fe de 10 quilates, fe de 14 quilates, fe de 18 quilates, de 20, 22 quilates. O puede tener una fe perfecta de 24 quilates como el oro. Pero para usted saber qué tanto usted más necesita desarrollarse en esta fe, la fe tiene que ser probada. Y es por ello que viene las pruebas. Ahí es donde está el asunto. Hay muchas personas que le han enseñado a usted quizás de que el creyente va de gloria en gloria, triunfo en triunfo, en victoria, pero no le han enseñado que gloria en gloria, triunfo en triunfo, victoria en victoria, tiene que ver con la prueba de nuestra fe. Porque nuestra victoria y nuestro triunfo es victoria y triunfo espiritual, número uno. ¿Sabe por qué? Porque esta vida es pasajera. Y las cosas de esta vida son pasajeras. Las cosas que no se ven, dice la palabra del Señor, son las cosas que permanecen para siempre. Las cosas espirituales. Por eso aquí dice, donde leía yo ayer, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se prueba, dice, con el fuego. Vuestra fe, significa esto, dice, sea hallada para alabanza, gloria y honra. Y yo decía ayer que alabanza, gloria y honra tiene que ver con expresiones de satisfacción de parte de Dios para con nosotros cuando nosotros vencemos por la fe cada uno de los obstáculos, situaciones, pruebas y tentaciones los cuales nosotros tengamos en esta vida o en nuestra vida cristiana. Ahora, ¿cuál es el objetivo de probar la fe? Y esto es lo que yo quiero dejarlo a usted en el día de hoy. Dirá usted, bueno, hermano, eso yo lo entendí. Pero dígame, por favor, hermano, ¿cuál es el objetivo por cual mi fe tiene que ser probada? Hay gente que dice, bueno, es para Dios, para ver si Dios, esto dice mucha gente. Y le digo, es una mala interpretación, pero es lo más común que yo he escuchado. Dice, bueno, Dios lo probó para ver si la persona iba a resistir. Como si Dios estuviera pescando en la alberca, tirando el anzuelo en la alberca, a ver qué ondas. Dios es soberano, es omnisciente, y Dios conoce todas las cosas. Dios sabe si usted va a resistir o no va a resistir, y Dios sabe el nivel de su fe. Dios lo sabe. Es más, Dios sabe si usted mañana estará de pie o mañana estará postrado, caído en una tentación. Dios lo sabe. Dios lo sabe, pero usted no lo sabe. Ok. Con la prueba de nuestra fe, número uno, Dios a nosotros nos da la facultad de nosotros mismos darnos cuenta dónde estamos parados. Número uno. Ahora, esto no es lo más importante, porque el usted darse cuenta donde usted esté parado o no esté parado, en última instancia, hay gente que está muy bien parado y no sabe que está bien parado, y hay otros que están mal parados, que debían de saber que están mal parados, pero tampoco se dan cuenta. Y Dios de una manera u otra los protege. Pero en primer lugar es esto, si usted sabe que su fe es deficiente, Dios quiere que usted conozca dónde y a qué grado, en qué punto su fe es deficiente, para que usted se fortalezca en ello. ¿Cómo se fortalece la fe? Ayer le dije. La Biblia dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe viene por el oír, y dice Romanos, y el oír por la palabra. Entonces nosotros sabemos de qué manera nuestra fe es fortalecida. Ahora, el punto clave, el punto claro aquí, va más allá de esto. Oiga bien, Jesucristo dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que mucha gente llama fe, no es fe. Ese es el punto. En estos días yo le comenté que hay gente que tiene fe, tiene creencia, y dice, ¿sabes qué? Yo creo que Dios es suficiente para llevarme a mí a México y traerme. Bueno, eso es fe para usted ir a México y volver. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso no es fe salvadora. Hay gente que dice, bueno, yo tengo fe que Dios puede sanarme. Ok, qué bueno. Yo también tengo fe que Dios puede sanarme. Eso se llama fe sanadora. Hay gente que dice, yo tengo fe que Dios me va a conseguir un buen cónyuge. Bueno, esa es fe matrimonial, entonces fe para casarse. Pero estas cositas, a llevarlo a usted al cielo, no necesariamente es fe salvadora. ¿Qué es fe salvadora? Es la confianza que usted está depositando 100% en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Y vivir todos los días en esa confianza, sabiendo que usted no puede salvarse a usted mismo. Y que es Dios, de esta manera, en Cristo, que le salva a usted. Eso es fe salvadora. Ahora bien, la fe, como le dije, el oro tiene diferentes calidades. La fe, hay gente que tiene poca fe. Por ejemplo, a los discípulos el Señor le dijo, hombres de poca fe, a Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro tenía fe, pero tenía poca. Y por eso dudó. Así que usted puede tener poca fe. Otras veces usted tiene mucha fe, pero su fe no tiene calidad. Es una fe que tiene muy mala calidad. Está lleno de fe. Ya le dije, fe de viaje, fe de sanidad, fe de que la migra no lo pesque. En fin, fe de muchas cosas, pero es una fe tan abundante, pero no tiene calidad muchas veces esa fe para sostenerle confiando y dependiendo de Jesucristo para su salvación, que es lo más importante. Entonces, aquí es donde viene, por esto la fe nuestra tiene que ser probada. Ya le dije, no porque Dios no sepa dónde usted está parado, no porque Dios tenga que hacer un test. Aquí en Texas decimos testearlo. No porque Dios tenga que testearlo, porque no sepa cómo está usted. El que no sabe es usted. Dios sí sabe dónde está parado. Ahora bien, Dios quiere que usted entienda y conozca la deficiencia de su fe en las áreas donde usted es deficiente, para que tome una medida para ello. Yo quiero que usted denote en el versículo 9, estoy leyendo en Primera de Pedro, versículo 9, dice, y aquí en griego dice, oiga bien, se lo voy a decir primero en el idioma original y luego se lo explico en español. Dice, telos pistos soterian, telos testistos soterian psique. Otra vez, telos testistos soterian psique. Traducido al español, ¿qué significa eso? Dice aquí, la meta final, el objetivo final de tu fe, oiga bien, es la salvación de tu alma. Telos tespistos. Telos significa fin, finalidad. Telos tespistos, la fe. Pistos es pistis, la fe. Telos tespistos. Soterian es salvo, salvación. Viene de soterio. Soteriología, soterio, salvación. Y psique es alma. Telos tespistos, soterian, psique. Eso, por eso viene la prueba. Y por eso la fe es probada. Mírenlo aquí en español ahora. Versículo 9 dice, obteniendo, dice aquí, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Ahí lo que está diciendo es, telos tespistos soterian, así que lo que está diciendo allí es que la finalidad de la fe es la salvación. Está muy bueno que usted crea que el Señor le sana. Yo creo en sanidad divina. Está muy bueno que usted crea que Dios es maravilloso en muchas áreas. Qué bueno que crea así. Pero el objetivo principal de la fe no es meramente que usted se salve, no es meramente que usted se sane, no es meramente que usted obtenga un milagro, aunque yo creo en milagros. No es meramente que usted obtenga bienestar económico, aunque yo creo que Dios nos puede dar bienestar económico. El objetivo, la meta primordial de vuestra fe, telos tespisto, la meta, el final de vuestra fe, soterian psique, es salvación de tu alma. En otras palabras, por eso la fe tiene que ser probada, testeada, a ver qué grado de fe salvadora usted tiene. A ver cuál es la calidad de su fe. Y la fe, de en esta manera, es testeada, es probada, sometiéndonos Dios a diversos tests, a diversas pruebas. Es por ello que a usted le llegan pruebas. Cuando el que le haya llegado prueba no significa bajo ninguna circunstancia que Dios no le ame. No significa que Dios no tenga cuidado de usted. No significa que Dios le ha abandonado. Al contrario, bien cerca está el especialista, testeando para que usted se dé cuenta cuál es la calidad de la fe que usted tiene, porque esa es esta fe salvadora de alta calidad, la cual podrá salvar su alma. Hermano, esto es lo que la Biblia dice. Se lo estoy explicando despacio, se lo estoy explicando de una forma entendible y se lo estoy explicando del original. Ese es el objetivo básico de la fe. Y la palabra clave en el día de hoy es de los pistos de soterian, sí que. Así que, entendido, vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos a contestar sus preguntas. Somos Diálogo Pastoral. Las líneas ya se están llenando. Recuerde, este programa no es para discutir, no es para alegar. Si usted quiere pelear conmigo, discutir, alegar, no le voy a escuchar. Este programa es para contestar dudas genuinas, reales. Por el timbre de su voz yo puedo darme cuenta cómo está su espíritu, con qué espíritu usted viene contra mí o a favor mío. Y yo me tomo la libertad, hermano, en este programa, de conducir este programa conforme el entendimiento que Dios me dé. Por lo tanto, cuando yo le diga está en el aire, por favor, hable inmediatamente. No puedo ponerme a esperar el jueguito de aló, aló, aló, no le oigo, aló. No podemos. Así que inmediatamente usted hable cuando le diga está en el aire, si no, no podemos hablar. Y tengo entonces que colgarle, ¿ok? Así que con esa salvedad comenzamos y está la primera llamada al 713-991-5760. Dios le bendiga, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano pastor. Le quería hacer una pregunta, o dos más bien dicho. ¿Quién fue creado primero, Satanás o Adán? Vuelvo y les digo, ayer se contestó esa pregunta. La Biblia no nos dice cuándo fue creado Satanás, pero obviamente Satanás, por lo que el hecho dicho en Génesis, vemos nosotros que cuando Adán estaba en el huerto del Edén, ya Satanás estaba, porque ahí estuvo y ya era diablo porque tentó a Eva. Sí, porque como dice también Ezequiel, en Edén estuviste, en la creación de él, pero... En Edén estuvo, ahí estuvo Satanás. En Edén estaba cuando tentó a Eva. Okay. Acuérdese que la Biblia nos manda no pensar más de lo que está escrito. Lo que está revelado es lo que creemos. Sí, porque hay algunos pastores que predican así, ¿verdad? El asunto es que hay mucha gente que se va a interpretar las cosas más de lo que la Biblia dice. Y ahí es donde está el problema. El que dice más de lo que la Biblia dice, inventa, hermano. Porque dice, cuando Adán... Ok, hermano, yo creo que ya estuvo claro, ¿verdad que sí? Bueno. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Está en el aire, adelante. Le escucho, bájele al programa ya. Sí, permítame. Dios lo bendiga. Primeramente, gracias por tanta sabiduría que Dios le ha dado a usted. Me ayuda muchísimo a mi día a día cuando lo veo en la televisión. Y segundo, tengo una cosa en mi corazón que no la entiende, y usted tal vez con tanta sabiduría me puede explicar, que yo no sé por qué yo nunca he podido tener la comunión de hablar en lenguas. Porque la lengua, hermana, es un don del Espíritu. Y si usted lee 1 Corintios capítulo 12, dice que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Amén. Nos dice también allí, dice, procura los mejores dones. Usted lo pide los dones del Espíritu. Amén. Pero acuérdese que el Espíritu lo da como Él quiere y a quien Él quiere. Amén. Hay gente que nunca han hablado en lengua y eso no lo hace menos cristiano que otros. Amén, gloria a Dios. Porque de todo era la única parte que a mí me hacía falta. Bueno. Dios lo bendiga y gracias por enseñarme tanto, por medio que Dios lo usa tanto a usted. Dios lo bendiga. Dios le guarde. Usted ahora y siempre. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Le escucho. Pastor, nomás quería preguntarle, ¿en qué se basa los católicos en decir que Cristo fundó la iglesia en Pedro y que Pedro era obispo de Roma y que el Papa eso es un invento y nosotros lo sabemos. No hay ninguna prueba bíblica que Pedro haya estado en Roma, es lo primero. Número uno. Número dos, el primer obispo o el primer papa no fue Pedro, se llamó Julio, que era el obispo de Roma en tiempo de Constantino. En otras palabras, esto es puro mito, es pura historia, es puro cuento, pura fantasía. No hay una evidencia genuina para decir eso. Ok, gracias, pastor, por su aclaración. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Le escucho. Mi pregunta es que si uno puede dormir cuando está en ayuno. Claro, si usted va a ayunar, por ejemplo, 3 días, 4 días, 5 días, tiene que dormir y vas a dormir normalmente como duerme todos los días. Nada más que uno presenta el ayuno al Señor, después se puede volver a dormir. Hermana, el que usted esté ayunando no le va a quitar a usted el dormir. Porque no va a durar, si dura 5 días ayunando, no va a durar 5 días sin dormir. Y si dura 20 días en ayuno, no va a durar 20 días sin dormir. Se muere. Entonces hay que dormir. Usted está ayunando, usted duerme a sus horas. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano, tengo una pregunta. Mire, por ahí he escuchado, usted como doctor, yo creo me puede responder. Por ahí he escuchado que dice, no, que las depresiones vienen del enemigo. ¿Sí es cierto eso, hermano? No necesariamente. La depresión tiene dos causas. La primera causa de la depresión, hay una causa espiritual. Cuando la gente peca y no se arrepiente, la culpa por haber pecado genera tristeza y depresión. Pero la segunda causa es una causa médica. Hay gente que se deprime porque tiene problemas con la dopamina o la serotonina o la histamina, que son sustancias que interactúan neurológicamente. Y hay gente que cuando tiene problemas con esa sustancia, se deprime. Oh. Y es un asunto, ya esto es un asunto médico. Oh, okay. Okay. Y la depresión también se hereda. Si usted, su mamá o su abuela o familiares suyos, o ha tenido gente que ha tenido depresión, ha vivido en depresión, puede ser también que esto sea un factor hereditario. Y su médico tiene que tomar carta en el asunto. Ok, bueno, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, mi nombre es José Guevara y quiero saber, es que no entiendo en la Biblia cuando dice el que no nazca del agua y del espíritu no entrará al reino de los cielos. Habla del nuevo nacimiento, ¿ok? Sí. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le guarde yo tengo, usted. Sí, tengo una pregunta. Tengo un poco de duda, por ejemplo, sobre la corrección de los hijos. En la palabra de Dios habla sobre la vara, pero yo he escuchado varias prédicas y dicen de que... La vara es el castigo corporal. A los muchachos hay que castigarlo corporalmente, conforme dice la Biblia, no abusarlos. Y vara sencillamente es eso, dar castigo corporal a los muchachos. Y cuando... el hablarle, el tratar de dirigirle, no produce los frutos de obediencia que para la estabilidad de esos muchachos se necesita, hay que proceder al castigo corporal. Sin abusar, sin marcar al muchacho, sin golpearlo de una manera que se le haga daño, pero sí es necesario. Pero sí se puede usar entonces... Claro que sí, claro que sí, es bíblico, hermano, usar la vara, claro que sí. Ah, ok. Yo pensé que usar la vara era exactamente un... Ahora, usar la vara no es irse, hermana, a cortar un pedazo de un árbol. Porque para nosotros vara es agarrar un pedazo de un árbol y quitarle las hojas y entrarle a latigazo con eso a los muchachos. Ok. Okay, hermano. Gracias. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Tengo una pregunta. Ya le contesté. Eso de agua y del espíritu nos habla del nuevo nacimiento, ¿ok? Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante. Bueno, dígame. Le escucho. Adelante. Varón, con lo del ayuno de la hermana, Se puede dormir, pero no en el día, ¿verdad? Con la pregunta que le hizo la hermana. Yo creo que se entendió lo que dije, ¿ok? Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Mi pregunta es, hermano, ¿usted sabe cómo, qué edad uno se desliga espiritualmente de los hijos? Bueno, espiritualmente de los hijos no se va a desligar nunca, porque sus hijos usted lo va a amar hasta el día de su muerte. ¿Entiende? Ahora, en el sentido, creo que lo que me está diciendo es hasta qué punto usted es responsable de la dirección espiritual de sus hijos. Creo que esa es la pregunta, ¿verdad? Así es. Bueno, cuando ya el muchacho se independiza, se casa, se va de la casa, usted siempre va a velar por el bienestar espiritual de sus hijos, orando, intercediendo, quizás dando un consejo a tiempo, pero ya usted no tiene la obligación como cuando los hijos están bajo su autoridad. Usted tiene obligación espiritual sobre sus hijos en tanto y en cuanto que están bajo su autoridad directa. Ok, Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Sí, pastor, mi pregunta es esta, mire, anoche yo venía de la oración y usted sabe, yo venía orando, llegué a mi casa, oré, y anoche se metieron a mi troca y me rompieron todo y se robaron todo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué le pasa a uno esto si uno...? Bueno, yo creo que si escuchó la primera parte de lo que enseñé, yo creo que yo le contesté en la explicación bíblica. ¿Usted no escuchó la primera parte de lo que yo dije? No, pasé. Ah, bueno. Entonces se la perdió, ¿ok? Así que no voy a volver media hora a explicar lo que ya expliqué. Exactamente de eso estaba hablando. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿José el que soñaba y José el esposo de María es el mismo? No, hermana. José el que soñaba sueño en Génesis era el hijo de Jacob. Y el esposo de María, estamos hablando, hermana, miles de años después, el esposo de María es otro José. El nombre José, Joseph, era un nombre muy común en los tiempos bíblicos. Y la segunda pregunta es, ¿los ángeles tienen diferentes edades o solamente tienen una? Los ángeles fueron criados todos en un mismo tiempo, en una forma masiva. En un tiempo en la eternidad. Y los ángeles no cuentan años como nosotros. Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Ay, solo quería dar una sugerencia. A mí a veces no me ha gustado cómo... Ok, hermano, no estamos para aceptar sugerencias. No estamos para aceptar sugerencias. Oiga, no estamos para aceptar sugerencias y no contestar preguntas, ¿ok? Si tiene una pregunta, la escucho. Si no, no. Bueno. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Hermano, le quiero dar unas palabras. Digo, estoy contento con el programa y lo admiro bastante y admiro mucho a la iglesia Centro Evangelio Cristiano por tantos años que llevan en el aire, ¿verdad? Y pues siempre, nunca han dejado de salir y otros programas, ¿verdad? Pues, y aparte de eso, que no es una carga para usted ni para el pueblo de Dios que lo apoya. Y bueno, siento mucho por ello. Dios nos ha ayudado, hermano. Podemos decir eso. Dios ha sido con nosotros y Dios es bueno. Ok, hermano. Dios me lo bendiga. Como Dios le guarde muchísimo a usted, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, yo tenía una pregunta. Adelante. En Isaías habla sobre los ídolos y luego dice que llevará sus caminos sobre sus cabezas. ¿A qué se refiere? No sé, tendría que ver el capítulo, a ver de qué se está hablando, para ver cuál es el contexto. ¿Ok? No sé. Bueno. Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano Ervin, Señor le bendiga. Adelante. Varón, estamos tan cerca de la venida del Señor, hermano, que están viendo tantas cosas. Y con honestidad le digo que Dios, he pedido mi corazón al Señor de que lo espere a usted, hermano, hasta que Él venga y nos esté alimentando de esa palabra tan preciosa, hermano, y tan verdadera. Señor, bueno, gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga y me lo guarde a usted. Amén. Así es. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Quería hacer una pregunta. quería saber si cuando una pareja está casada, el evangelio falla del esposo o la esposa, ¿se puede volver a casar uno? Mire, eso depende. Hay un folleto que yo escribí llamado El Casamiento y el Divorcio. Sí. Vaya a dialogopastoral.com, ahí está gratis, puede abrirlo, leerlo, léalo completamente, ahí se le contesta todas esas preguntas. Y si tiene alguna duda, me vuelve a llamar después que lea esto. Bueno. Dialogopastoral.com, el tema el divorcio y el casamiento, ¿ok? Gracias. Dios me lo bendiga y me lo guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Aquí no había nadie, muy bien. Ok, por aquí hay alguien más. Buenas tardes, Dios le bendiga a usted. Hola, pastor, una pregunta. Mire, siempre quería saber, ¿los dinosaurios están antes o después de Adán? Están en el mismo tiempo de Adán. Acuérdese que los dinosaurios, y eso se ha demostrado, existieron en el mismo tiempo que el hombre existió. Incluso en descubrimiento de fósiles que se han hecho, se ha encontrado huellas de hombre al lado de huellas de dinosaurio y huellas de hombre sobre huellas de dinosaurio fosilizadas. Así, en Dallas en estos días se hizo un descubrimiento de esto. La historia, como creen en la evolución, han puesto la fantasía de la prehistoria y las diferentes edades de la Tierra en millones de años. Pero eso es puro cuento, es pura fantasía. Oh, pero ellos no fueron los animales que Noé puso en el arca, ¿no es cierto? Se cree, la Biblia no dice, se cree que una de las facultades que tienen los dinosaurios, ciertas tortugas y ciertos animales, lizard y lagartijo, hay ciertas especies de estas que tienen la facultad de que nunca paran de crecer y pueden vivir muchísimos años y se hacen gigantes. Por ejemplo, las tortugas que están en la isla Galápagos, en Ecuador, que era donde Darwin puso la teoría de la evolución. Usted encuentra unas tortugas allí que son gigantes, parecen pequeños carros casi, de tamaño gigante. La he visto. Gigante. Y esas tortugas nacen de un huevo, como si fuera del tamaño de un huevo de gallina. Entonces, estos animales tienen la facultad de crecer en una forma increíble. Asimismo, los dinosaurios tenían la misma facultad. Eran reptiles, este tipo de animales, tenían la misma facultad. Y la teoría, y digo teoría porque la Biblia no dice exactamente esto, la teoría es que quizás en el arca de Noé entraron animales de esto, no en estado de madurez adulta. Que crecieron en una... Sí, no era un arca bien grande. Era grandísimo y en una forma pequeño y luego crecerían. Pero eso es una suposición. La otra cosa es que algunos enseñan y dicen que lo más probable es que durante el tiempo del diluvio los dinosaurios murieron porque la Tierra, y esto lo he dicho con propiedad, y esto sí lo dice la Biblia, la Tierra estaba envuelta en una burbuja de agua, que fue lo que se rompió cuando el tiempo del diluvio. Y todo el clima cambió. Y algunas personas piensan que después del diluvio, el cambio climatológico no permitió que los dinosaurios siguieran viviendo. Oh, bueno, muchísimas gracias por su explicación. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Disculpe la pregunta, pero José y María no tenían apellido. El asunto es que en aquel tiempo... Qué buena pregunta. En aquel tiempo, los apellidos... Vamos a hablar un poquito, ahora que usted me hace esa pregunta, si tiene un tiempito. Vamos a hablar un poquito del origen de los apellidos. Los apellidos se originan para diferenciar a una persona de otra. Cuando hay nombres comunes, debe de haber algunas características que diferencie a un José de otro José, a un Pedro de otro Pedro. Por ejemplo... Los apellidos venían por el hijo. Por ejemplo, si usted nota en la Biblia, dice Jonás, el hijo de Amitai. Fulano, el hijo de fulano. Con eso se está diciendo, este es el hijo de fulano y no el hijo del otro. Por eso usted nota que los judíos, si usted estudia un poquito el hebreo, se utiliza la palabra ben. Por ejemplo, a Jesús se le llamaba Yeshua ben Joseph, Jesús, el hijo de José. Ben Joseph es el hijo de. Cuando se tradujo al español, oiga esto, cuando los judíos fueron desarraigados, que llegaron a España, y ya estamos hablando del idioma español, se le puso el nombre EZ al apellido. Por ejemplo, Martínez, EZ, Domínguez, y la expresión EZ lo que traduce es hijo de. Por ejemplo, Martínez, Joel Martínez, lo que está diciendo es Joel, el hijo de Martín. Joel Rodríguez, Joel, el hijo de Rodrigo. Ok. Joel Fernández, Joel, el hijo de Fernando. Oh. Entonces, entiende, de ahí de donde viene el apellido. Otras veces se utilizaba el lugar del pueblo, Saulo de Tarso. Tarso era un pueblo. Diciendo Saulo, el que viene de la ciudad de Tarso, no otro. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Baker. La palabra Baker, cuando la traducimos, significa panadero. Juan John Baker. Juan el panadero. O Juan el hijo del panadero. Y luego panadero se hizo el apellido. Todos los que venían descendientes del panadero se llamaban panadero. Ese es el origen de los apellidos. Ok, muy bonito, pastor. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Amén. Muy bien, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Aló? Aquí estamos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, mi pregunta es, si toda la gente se bautiza, ¿por qué el ladrón no se bautizó? Bueno, porque no le dio tiempo al ladrón bautizarse porque se murió 2 horas. Imagínense que lo bajaran de la cruz para ir a bautizarlo. Se estaba muriendo, lo estaban matando. ¿Entendido? Pero entonces él no fue al cielo porque... Bueno, y entonces usted va a decir allí que Jesús es mentiroso. Jesús dijo que él se salvó. Entonces le va a decir mentiroso a Jesús usted. No por eso. Ah, ok, entonces está claro. Si Jesús le dijo... Hoy te salvas, hoy estará conmigo y hoy eres salvo. Entonces ni usted ni yo somos nadie para decir que no se salvó, porque Jesús no miente. ¿Ok? Oh, ok, pero... Bye, yo creo que está clarísimo. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué? A usted la mandaron a hacerme esa pregunta. ¿Verdad que sí? Dígale a su papá que la mandó a hacer esa pregunta. Que se la conteste, ¿ok? Una llamadita por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, quería hacerle una pregunta. Adelante. Sí, la pregunta es, aquí en Génesis 1:3 dice que, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz y las tinieblas. Entonces, ¿a qué tipo de luz se refería? Porque... Bueno, el asunto es que si usted nota, Dios creó la luz, ¿eh? En el principio fue la luz. Pero en los primeros días, la tierra no permutaba la luz. Estaba en tiniebla porque se cree que había capas de gases en los primeros días de la creación que no permitía que la luz permutara. Y luego cuando dice que hubiera luz en las tinieblas, que las tinieblas se disipara, los científicos creen que ahí, en esa orden, lo que Dios dijo es que los gases que rodeaban la tierra... que permitieran que entrara la luz. ¿Ok? Eso es lo que significa esto. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Yo le tengo una pregunta. Todos aquellos que hemos aceptado al Señor somos hijos de Dios. Amén. Pero yo quería saber si a todos se les pueden llamar siervos o solamente aquellos que tienen un llamado como... No, todos somos siervos porque la palabra siervo significa esclavo. Y usted... Sí, antes era, dice el romano, esclavo del pecado y ahora es esclavo de Cristo. Se utiliza la palabra dulos. Dulos es un siervo, es un esclavo. Antes usted era un esclavo, un dulos del pecado, ahora usted es un dulos, un esclavo de Cristo. Entonces todos somos siervos de Dios. Bueno, somos servidores del Señor para obedecer al Señor. Todo el que obedece, note usted, la palabra amo es la palabra Kirio, que es la palabra Señor, Kirios o Adonai en hebreo, es la palabra Señor. Y donde hay un Señor, hay un señorío, y donde hay un señorío, hay siervos. Entonces, si Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, nosotros somos sus esclavos, somos sus siervos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, hermano, Dios me lo bendiga. ¿Le oigo? Sí, fíjese que es que yo le quiero decir algo que en la iglesia que voy yo... Hermano, no quiero hablar de su iglesia, ¿ok? No es bueno. No, pues sí, solo es que... No, hermano, no podemos hablar de su iglesia, ¿ok? Dios me lo bendiga. Una llamada más está en el aire, adelante. ¿Cuál es la diferencia de prueba y tribulación y angustia? La palabra tribulación viene del griego tlibo, y tlibo del griego significa exprimir. Es donde se prensaban las uvas, donde se prensaban las olivas para sacarle el aceite. Entonces, tribulación es presión. Prueba es test. Y angustia es el resultado que viene cuando la persona experimenta prueba o experimenta tribulación, pero no tiene la fe suficiente para resistir. Entonces la gente se angustia. ¿Ok? Sí. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho, está en el aire. ¿Aló? Está en el aire, le escucho. Si no, quisiera hablar con el pastor, hacerle una pregunta. Está en el aire, le escucho. Una llamada más por aquí, no había nadie. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga, le escucho. Sí, mire, pastor, yo quisiera saber... ¿Aló? Le escucho. Quiero saber, cuando Saúl desobedece a Dios y entonces invoca, va con la hechicera a invocar a... ¿Quieres saber si fue Samuel o no fue Samuel que vino? Exacto, eso es. Yo creo que fue Samuel, y hay un mensaje que prediqué donde explico por qué creo que fue Samuel. Si le interesa la explicación completa de por qué creo y cuál es la evidencia de que fue Samuel, puede conseguir ese mensaje. Viniendo a la iglesia, en cualquier momento que venga, la puede levantar. Ok, pero ¿cómo? No puedo ponerme a explicar lo que necesité una hora para explicar eso, Ana. Ok. Consigue el mensaje, ¿okay? ¿Ok? Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Le bendiga. Quería hacer una pregunta. Adelante. Una persona que es bautizada y fallece. Hermano, yo no quiero hablar de bautismo. El asunto de muchas personas es que han hecho del bautismo el evangelio y se da cuenta y llaman para preguntar sobre bautismo sencillamente para boicotear el programa. Y yo no voy a entrar en ese jueguito. Ok, gracias. Dios me la bendiga, hermana. Una llamada, buenas tardes. Bueno, Dios le bendiga. Quiero hacerle una pregunta acerca de algo que me sucedió esta semana. Estábamos orando, hermano, de repente, y cuando el predicador dijo recibe, algo sucedió y yo me caí al piso, pero no sabía explicarme por qué. Bueno, a veces el Espíritu Santo obra de esa manera y hay gente que se cae al piso. No resiste la presencia del Señor o la administración del Señor y se cae al piso. Amén. Otra vez hay gente que se cae al piso porque son muy emocionales. Todo depende. Okay. Dios me le bendiga. Muy bien. Última llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, quería hacer una pregunta. ¿Cuántos animales iban en el arca de Noé? Imagínese tantas especies que hay. Todavía se están descubriendo en algunas islas del Pacífico clases de animales que no se sabía que existían. ¿Quién sabe cuántas especies de animales había sobre la tierra? Y muchas de las especies han desaparecido. Y de los animales que quedan vivos, hay un montón de animales. Así que ese número y esa respuesta no hay hombre en la tierra que se la pueda decir a usted. ¿Ok? Dios le bendiga y le guarde. Muy bien, hermanos. Última llamada por aquí. Vamos a ver la última. 30 segundos tienes. No había nadie. Dios le bendiga, hermanos míos. Ha llegado la hora de nosotros retirarnos. Si Dios lo permite, mañana